Bienvenidos a Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Un espacio radial para conocer, compartir y difundir la identidad cultural de Curacautín. Piedra de Reunión es un proyecto Fondar Regional 2011, financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, patrocinado por la Agrupación Cultural Huitralmapu de Curacautín y desarrollado por Altera, Observación Cultural. Bienvenidos al programa Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Bienvenido al espacio juvenil, donde tenemos invitados que se destacan a nivel artístico y cultural. Así que tenemos un nuevo invitado especial en el día de hoy. Y voy a pedir que salude al público y se presente con su currículum. Hola, mi nombre es René Poblete. Soy de acá de Curacautín. Actualmente resido en la ciudad de Temuco. Estudio Ingeniería Civil Ambiental, salí de acá del liceo el 2005-2006, hace harto año atrás. Y actualmente, bueno, aparte de desarrollar mi carrera profesional, digamos así, aparte de estar estudiando ingeniería, desarrollo trabajo en el área audiovisual. Mira, es medio complicado el buscar de dónde nace esta cuestión. Yo creo que nace porque por una necesidad, más que nada, de uno de poder expresar lo que piensa, lo que siente. Y en realidad eso pasa con toda la gente que busca estos medios artísticos, por así decirlo, para poder expresarlo. Y yo considero que la gente que tiene dote artístico lo debe explotar de cierta manera, trabajar en ello, ser perseverante. Y bueno, la cosa del cine, la cosa audiovisual en la que yo por lo menos me trabajo, partió desde acá del liceo, yo creo. Partió desde acá del liceo, según lo que yo recuerdo. recuerdo bien las clases del profesor González, un profesor de historia de acá del liceo, que unas clases de cine que él daba, me acuerdo que eran unos talleres de cine, creo. Y bueno, ahí me empezó a interesar esto del cine, más allá de hacerlo, de verlo en realidad. Y después de ello, bueno, uno claro. Actualmente uno es experto en cine, ¿eh? No es que todos somos expertos en cine. Siempre he dicho eso, que la mayoría de la gente es experta en cine porque todo el día ve películas en la tele, no sé, pues hay página ahora, la página Cuevana, que uno ve películas todo. Al final uno sabe mucho de cine. Pero la diferencia está en qué cine es de calidad y no calidad. Entonces yo veía veía películas, no muchas, no voy a decir cuántas veía, pero veía harta. Pero acá en el liceo el profesor González, como te digo, me empezó a mostrar películas más de calidad. Después, cuando llegué a la universidad, bueno, ahí se abrieron más la cosa audiovisual, uno conoce más. Pero siempre viendo. Y luego de ello, tuve la oportunidad de poder realizar cosas con amigos y con unas cosas bien básicas, bien amateur. O sea, con cámaras digitales, esas que todo el mundo tiene en la casa, menos yo no tengo. Con cámaras digitales tuve la oportunidad de trabajar, participar en algunos concursos artísticos que se hicieron en la universidad. Y básicamente eso, con nada de presupuesto, con nada de preparación. Y empecé así, sin nada, sin formación, con pura idea loca, ¿no? Y luego se fue, luego fui avanzando y realicé trabajos audiovisuales ya más, no sé si tan profesionalmente, pero de mayor calidad, ya con herramientas, con gente, con un equipo detrás y todo el asunto, así que... Quisiera que nos contaras acerca de los proyectos que has realizado, que cuenta la gente, porque ya en una entrevista Christopher, si recuerda al público, comentó que había trabajado un poco con René, así que no sé si nos podrías comentar algo. Sí, claro. Bueno, como te mencioné, tuve trabajo amateur, sin ningún presupuesto, en algunos concursos artísticos junto con un amigo, donde yo mismo actuaba. Yo mismo actuaba, grababa, hacía todo. Y después de eso surgió la oportunidad. Bueno, de ahí nace todo. Después de ese punto, a mí me gustó el trabajar en la cosa audiovisual. Y como que encontré que era como lo que a mí me gustaba, aparte de lo que yo estudiaba. Entonces, luego de ello, me tuve la oportunidad de, a través de una agrupación estudiantil que existe en la universidad, de la cual ahora soy parte, claro, del Cineclub Linterna Mágica. Bueno, ellos realizaron un concurso, entregaron las herramientas para uno poder acceder a realizar cortometraje. Entonces yo escribí un guión, ni siquiera tenía la estructura de guión. Ahora sí no, nos basamos en la estructura de guión, lo que yo había hecho era un garabateo de lo más horrible. Envié mi pseudo guión y bueno, lo aceptaron la idea, que fue el primer cortometraje que hice, que fue Bones. Que bueno, ahí el protagonista es Christopher Villalobos, un amigo y compañero, no compañero de carrera, pero compañero de la universidad, y un buen amigo. Yo creo que el hombre tiene un talento innato, es un buen, hace un en el cortometraje probablemente tal, hace una buena caracterización de una persona indigente. Que bueno, tiene una cierta contradicción con la sociedad, entonces decide tomar una manera bien radical de expresar su molestia frente a la sociedad. Así que ese fue como el primer cortometraje que yo hice, Bones. Bueno, ese cortometraje tuvo varios halagos y premios a la vez. Estaba concursando ese cortometraje, ganó ese cortometraje en la categoría que participaba, que eran 5 cortometrajes que llegaron a la final. Bueno, ganó el cortometraje, no gané yo, ganó todo el grupo. Había un equipo de más de 10 personas trabajando, de las cuales me siento sumamente agradecido y orgulloso también. Después de ese cortometraje, el año pasado, vino la segunda producción, por así decirlo, que se llama Ceniza en el Viento, que fue filmado netamente acá en Curacautín. El otro cortometraje fue filmado en la ciudad de Temuco, y Ceniza en el Viento fue grabado acá en Curacautín. Tiene locaciones de la del paradero de buses, y tiene una locación bien bonita que me gusta bastante, que es el Cerro La Virgen. Bueno, al lado de la antena no se muestra la antena, porque la antena le darían como una cosa media... No, grabé un árbol que no sé si se alcanza a ver, pero cada vez que yo pasaba por ahí en el bus y yéndome a Temuco, veía ese árbol, que un árbol viejo, seco, que es como medio torcido. Entonces siempre lo veía y yo decía, oh, qué ganas de grabar ahí. Y justo se presentó la oportunidad, así que grabé ahí. If I didn't feel sigue siendo amateur lo que yo hago. En realidad, quizá un poco los materiales lo que uso son más profesionales, ya una cámara Sony más grande, el audio quizá un poco más, pero la calidad de la imagen y todo eso es bien simple, es bien básico, no tiene efecto, no tiene nada, solamente la historia. Entonces es difícil competir ante otras cosas. Y el 2010, a fin del 2010, principio del 2011, realicé el tercer cortometraje. Y eso fue filmado en la ciudad de Valdivia, en una localidad que se llama Niebla, más a la costa de Valdivia. Y es más que nada una invitación a la poesía, una invitación a rememorar aquellos poemas que nos deja Pablo Neruda en sus tantos libros de poemas, claro. Y con imágenes de esta localidad, de la playa, de una de las tantas playas de Niebla. Y lo grabé en un día medio nublado, no sé. ¿De niebla? De niebla, claro, en un día de niebla. Entonces ese fue. Y claro, las voces van al ritmo del sonido de la playa, del mar, qué sé yo. Los poemas de Pablo Neruda. ¿Cachai? Van como guiándote dentro de este cuadro. Y ese sería el tercer cortometraje que realicé. Bueno, todo dentro de la ficción. Claro. ¿Cachai? Todo dentro de la ficción. Y con nada de estudio, yo te digo, o sea, todo autodidacta, claro. Bueno, como tú bien lo sabes, muy autodidacta. Bueno, y ahí conté con la vital presencia de la música de acá del señor Milton Núñez, que me colaboró con el soundtrack de ese cortometraje, que es una música incidental muy bonita que también aparece, así que bueno, los invito a que lo vean, están todos en YouTube por si acaso, así que Bonzo, Ceniza en el Viento y Inmensa Mar se llama el último, Inmensa Mar. Quisiera que nos dieras tu opinión acerca de cómo ve a Curacautín artísticamente, culturalmente, lo bueno, lo malo, si hay apoyo, no hay apoyo, tu opinión. Yo, bueno, aquí en la ciudad de Curacautín, o sea, uno se abre más cuando va a otras ciudades, ¿eh? Claro. Yo he tenido la posibilidad de poder viajar a otras ciudades y, bueno, en comparación, obviamente sí, Curacautín es una ciudad pequeña, pero en comparación yo creo que Curacautín le falta harto apoyo, no sé si tan monetario, pero sí al incentivo, al apañamiento que uno quisiera, incluso sin ir más lejos, con unos compañeros, con unos amigos, queríamos incentivar un ciclos de cine acá dentro de la ciudad. Pero el municipio tiene otras prioridades. O sea, igual se entiende que de repente una persona, no sé, diga, puta, tienen plata para hacer un ciclo de cine y no tienen plata para darle trabajo a la gente, claro, que es más necesario quizás. Pero encuentro yo que una cosa no tiene que influir en la otra. Si bien es cierto, existen muchas necesidades aquí en la ciudad de Curacautín. O sea, la gente no sé, el ritmo de vida, la calidad de vida es distinta a otras ciudades. Pero sí, creo yo que no por eso se tiene que dejar de lado la cosa cultural, la cosa artística. No está de más tampoco decir que hay talento acá en la ciudad. ¿Cachai? Claro. Por algo estás tú acá, está Christopher, hay un montón de gente que ha salido de acá que yo conozco y que tienen talento. Y no solo talento, sino que son talentosas, son empeñosas y trabajadoras a la vez. O sea, una persona puede tener talento, pero sí, sabéis que no, porque no tengo ganas. Claro. No, yo, la gente que conozco de acá es talentosa y a la vez tiene el empeño y las ganas y el empuje de poder decir, no, yo tengo talento y lo quiero hacer, ¿cachai? Claro. No se queda en la parada de, puta, no tengo los medios, ya filo. No, es perseverante. Claro, yo, se las rebusque, como sí, sí, por supuesto. Entonces, yo creo que hay que, más allá de decir, no, sabes que no tenemos las plata, yo creo que el incentivo, el apoyo y el apañamiento, yo creo que es muy necesario. Llegar a la ciudad, yo creo que falta eso. Falta eso de parte de, no sé si la autoridad, yo creo que falta más conocernos entre nosotros mismos, los que hacemos cosas, ponernos de acuerdo, tirar, no sé, un proyecto, ni siquiera un proyecto millonario, sino que una idea. Y mientras nos digan que sí, nos den un espacio, yo feliz con que me den un espacio y digan, mira, te vamos a prestar un data y lo proyectáis en la pared y mostráis tus cortos, sí, qué sé yo, o mostráis un ciclo de cine o conversáis con gente. Nosotros te apañamos con lo que podamos siempre, mientras no sea, no sé, con plata quizás, ¿cachai? Pero eso no lo he visto acá en Curacautín, o me ha costado en realidad. Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que tá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiferente. Brasil, samba que de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Essas fontes murmurantes, mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Meus versos, Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo com gás. Canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar. e essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e triste, meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. E essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, de onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil. Para ir finalizando esta entrevista, quisiera que le dieras un mensaje a los jóvenes de Curacautín, a la gente que siente de repente inquietud artística, que quisiera a lo mejor hacer lo que haces tú, hacer teatro, hacer cine, que le dieras un mensaje a la comunidad. Mira, hace poco fui a ver la película de Andrés Wood, el director chileno de Violeta se fue a los cielos, una buena película por lo demás, recomendable al 1000%. Y una de las frases que decía la Violeta dentro de la película era, le preguntaban igual, ¿qué le diría usted a los jóvenes? Y ella decía que no se guían por nada, que se rompan la métrica, rompan todos los esquemas, hagan lo que quieran, busquen lo que quieran. Entonces, y yo lo rescaté bastante porque, sinceramente uno tiene, hay gente que toca guitarra, hay gente que canta, hay gente que escribe poemas, claro. Hay gente que le gusta la música, que le gusta el teatro, le gusta la danza, le gusta qué sé yo. Yo les diría que trabajaran en lo suyo, que lo siguieran haciendo, que explotaran sus habilidades. No sé si soñaran con ser, sería lo bueno quizás que estudiaran, que lo hicieran. Pero que no lo hagan con fines de, no, yo quiero vivir de esto, o si se da la posibilidad, es terriblemente conocido de que la cultura o el arte poco deja poco contribuye a la autosubsistencia. Pero sí, yo los invitaría a que desarrollen sus habilidades, ya sea profesionalmente o no. En mi caso, no sé si algún día llegue, tenga la posibilidad de estudiar cine, me gustaría bastante. Pero que las desarrollen, que sigan, que perseveren, que trabajen en ello. Yo creo que cuando hay talento, eso se premia. Más allá de que uno se siente, lo desarrolle profesional o no, se premia. Hay ahora hay miles de programas televisivos que claro. Buscan talento. No sé si esos son el camino, pero sí, cuando hay talento, uno lo consigue desarrollar sus cosas. Y soy fiel testigo de ello. René, te agradezco que hayas aceptado la invitación de venir al programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, les dejamos el mensaje que dijo René. Incentivamos a los jóvenes que se arriesguen, que tomen la iniciativa, que esto es un camino difícil, tal vez el lado artístico, pero sí se puede. Bañadita, más no tumba. Hey, na, na, na, na, na. Estamos en el programa Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Nos encontramos con María Belén Villalén. Quiero que se presente un poquitito saludando a la audiencia, hablando al público en general. Bueno, mi nombre es, como tú lo has dicho, María Belén. Bueno, yo por lo general hago actividades artísticas, entre comillas. Me dedico a lo que es la música y la pintura como lo que es las artes visuales. Quisiera preguntarte primeramente por la pintura. Coméntanos un poquitito de dónde nació ese interés por desarrollar las artes visuales. Bueno, yo creo que el desarrollo de las... Bueno, una vez que uno adquiere las capacidades, ya de, me imagino de los 2 años a empezar a rayar las paredes o con lo que sea, la idea de no dejarlo y desarrollarlo después en la adolescencia o continuarlo es algo como... Yo creo que toda persona tiene la capacidad de hacerlo. Yo por mi parte nunca lo dejé de practicar. Por lo cual ahora tengo como resultado algunos reconocimientos regionales que me agradezco mucho porque en realidad no tengo mucha técnica ni siempre he aprendido más que nada sola. Con... Autodidacta. Claro. bueno, comenzó, en realidad mi hermana mayor pintaba, ella hacía paisajes y yo comencé a robarle los óleos. A pintar sobre baldosas, porque una vez mi papá estaba trabajando en un baño y yo le robé las baldosas. Claro, empecé a chorrear pintura, a crear formas, porque en realidad siempre le robaba los dibujos a mi hermana mientras ella no estaba, los observaba, memorizaba las formas del cuerpo humano, porque ella dibujaba muy bien, de hecho lo hace todavía. Y eso más que nada. Ahora busco formas que no sean tan representativas, sino que demuestren cierta la expresión, porque la expresión del color y la expresión de la forma es distinto. La idea es poder combinar ambas para poder crear algo único. Cambiando un poquitito de tema, yéndonos al lado musical, ¿de dónde nació esa inquietud por desarrollar la música, esa área artística? Bueno, en realidad no es que sea como desarrollar en sí la música, porque es algo que se adquiere o se adapta como algo de la personalidad, por así decirlo. Es algo que te acompaña constantemente y te hace ser tú, de hecho. Y eso, pero lo adopté igual de mis hermanos mayores, que por lo general ellos viví todas las adolescencias de mis hermanos, que tengo 4. Y cada uno, mi hermana en una pieza, en una habitación tocando la quena, mi otro hermano tocando la guitarra, entonces, y mi papá cantando por la cocina, entonces siempre estuve rodeada de ese estímulo musical que me llevó ahora, no sé, a aprender a tocar la guitarra, por ejemplo, a aprender a tocar flauta traversa. Adopté la música como algo familiar también, como una identidad de familia. Quisiera que le contara un poco al público los premios a nivel pictórico que has ganado, los concursos en los que has participado, para que sepan un poquitito el nivel de persona con la que estamos hablando. Bueno, sí, puede ser en realidad como inquietud de... O sea, igual tenía personas que se reían porque yo les decía que lo que hacía era como por ocio. ¡Wow! ¡Vaya ocio! Me decían. Pero de todas formas... los concursos, sí, participé a nivel regional con los concursos de pinturas que organizaba la Universidad de la Frontera. Pero siempre participaba o competía con chicos de mi categoría, que eran de enseñanza media, hasta el año pasado. Bueno, ahí obtuve, entre todos los años que participaba, el tercero, el segundo, el primer lugar. Y luego tuve la oportunidad, o sea, el interés de participar en un concurso que bueno, hace poco, en realidad fue hace como un mes, un concurso que organizó el Consejo de Cultura y las Artes de la Novena Región, que se llamaba La Feria Yo Pinto. El contexto de esto era pintar la realidad y la cotidianidad de la Feria Pinto. Y dentro de los requisitos era pintar en situ con la gente del lugar. Y esa experiencia fue muy novedosa. Yo jamás había pintado en una parte pública donde la gente se acercaba a preguntarte por qué hacía esas formas, por qué no era más realista o a veces las personas que se acercaban también a dar su punto de vista bueno y plantear sus inquietudes. Claro, además. Y plantear sus inquietudes. Pero bueno, eso. Y un día tuve que dejar el cuadro y después me llamaron y me dijeron que había obtenido el segundo lugar regional. Y yo en realidad quedé plop porque yo en realidad había participado para conocer a los artistas de la región. O sea, profesores de arte, había niñas muy jóvenes que eran profesoras, venían de dos partes, de Valdivia. Y fue, yo creo que igual logré mi objetivo, que era relacionarme con ese tipo de personas que tienen mundos tan, no sé, tan variados en pintura, ¿saben? Crean en litografía, serigrafía, que son técnicas de grabado que yo, no sé si tenga la posibilidad de aprenderlo, pero de todas formas es admirable su trabajo y que me hayan reconocido por sobre ellos es como, no sé, es igual, me quedo completamente... adonada, porque no sé, no sabría cómo explicarlo. Este programa puede volverlo a escuchar en www.piedradereunión.cl. Bueno, de la manito con la pintura a la música, voy a ir preguntando así. En la música, ¿en qué has participado? ¿Qué has desarrollado la música? Que le cuente un poquitito a la gente. En cuanto a música, ahora estoy en el coro de cámara de la Universidad de la Frontera. Bueno, me encanta asistir, sobre todo después de clases, es como un relax. Muy, muy, muy genial. Claro, igual las obras que hay que aprenderse ahí son muy complicadas, o sea, para mí, porque yo no estaba acostumbrada a la parte de las entradas, de los tiempos que tienes que ingresar en ciertos momentos. Para mí fue un poco difícil, porque yo por lo general practicaba más lo que es folclore y cosas así, pero la música clásica, ya obras de la obra de Gloria, tengo que cantar en el Teatro Municipal una vez. Muy complicado, unas partes de la obra son complicadas. Y bueno, pero de todas formas igual sirve como para ir aprendiendo eso, te hace como sentir más a gusto y satisfecha contigo mismo. Bueno, quisiera que nos dieras tu opinión acerca de Curacautín, cómo lo ves cultural, artísticamente. ¿Cuál es tu opinión? Es la pregunta que hago siempre, así que quisiera que nos dieras tu opinión al respecto. Bueno, yo creo que Curacautín es como, más que un ente de cultura, es como un ente de inspiración. Es una ciudad que te inspira a crear, a, no sé, que te llama la atención, sobre todo su paisaje, su gente. Yo creo que es como un espacio para recolectar ciertos aspectos para poder crear lo tuyo. Música o pintura, que por lo general yo tengo muchas de mis pinturas, son como pertenecientes al contexto de Curacautín. Yo creo que igual es, inconscientemente tal vez he arrancado ciertas cosas de Curacautín. Siempre se han visto influenciados. Claro, siempre por se han visto influenciados. Raíz de Curacautín. Uh-huh. Quisiera que le diera un mensaje a los jóvenes que, como tú, tienen inquietudes artísticas, y a la audiencia en general, que de repente no se arriesgan, no quieren arriesgarse a esto de las expresiones artísticas. Quisiera que le diera un mensaje. Bueno, en realidad no hay muchas cosas que hacer aquí en Curacautín y eso se reconoce. O sea, no hay muchos lugares ahora, mucho menos de encuentro. Entonces, ciertas formas para poder aplacar, no sé, el tiempo, es a través de este tipo de actividades que son bastante satisfactorias, como aprender a tocar la guitarra o algún instrumento que de todas formas siempre va a formar parte de ti y te forma como persona y te da personalidad, una personalidad diferente. Pero yo creo que incentivar, claro, siempre la música, las artes. Sobre todo en lugares así donde salen, yo sabía que salen personas que tienen mucha creatividad y que ven el mundo de otra forma. Entonces, invitarlos, me imagino, a crear, a inventar y a innovar. Bueno, María Belén, te agradezco que hayas aceptado la invitación, que hayas venido, hayas hablado de un poco de tu experiencia en las áreas artísticas, que hayas compartido con la audiencia. Y bueno, despido el programa del día de hoy y será hasta una nueva oportunidad. Como mis manos.